Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al mejor programa de reflexión de la radio. Hoy, martes 24 de junio, el mero día de San Juan, como decimos aquí en México. Con el gusto y el cariño de siempre, un amigo y servidor, Javier Rojas, les da la más cordial de las bienvenidas y los invita a que permanezcan con nosotros de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, a través de la señal de oigo.com, donde estaremos transmitiendo bellas reflexiones y hermosa música con su mensaje. Hoy martes 24 de junio, el mero día de San Juan, saludos a todos los Juanes, a todos los que llevan ese nombre, muchas felicidades en su santo, en su cumpleaños. Y pues ya lo saben, mis queridos amigos, que Porque Eres Mi Hermano es un programa que a través de la reflexión promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Así que, mis queridos amigos, los invito a que hagan acción también las reflexiones que aquí van a escuchar, y por lo pronto pues vamos a iniciar ya de una buena vez. Gracias mis queridos amigos por su gran respuesta, y sobre todo los invito a que sigan invitando a más personas a que nos escuchen, como siempre les reitero, a través de la señal de oigo.com.mx. Saludos a mi querido amigo Toñito Zapata, director de oigo.com. Y pues vamos a iniciar con esta primera reflexión, una reflexión muy bella que se titula La Vasija. Escúchenla, mis queridos amigos, disfrútenla, y ya lo saben que después de dos bellas melodías volvemos. La Vasija. Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Cuando llegaba, la vasija rota solo contenía la mitad del agua. Por dos años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, perfecta para los fines para la cual fue creada. Pero la pobre vasija, agrietada, estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía conseguir la mitad de lo que se suponía debía hacer. Después de dos años, le habló al aguador diciéndole: «Estoy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo». «¿Por qué?», le preguntó el aguador. «Porque debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga. Debido a mis grietas, solo obtienes la mitad del valor de lo que deberías». El aguador se sintió muy apesadumbrado por la vasija y con gran compasión le dijo: «Cuando regresemos a la casa del patrón, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo, y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a todo lo largo, pero de todos modos se sintió muy apenada, porque al final solo llevaba la mitad de su carga. El aguador le dijo: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventajas de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas, y todos los días tú las has regado. Por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi Señor. Sin ser exactamente como eres, Él no hubiera tenido esa belleza sobre su mesa». Y es que, mi querido hermano, cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero si le permitimos a Dios utilizar nuestras grietas para decorar la mesa de su Padre, también podremos cumplir nuestra misión. En la gran economía de Dios, nada se desperdicia. La pobre flor, la cosa que hoy sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Estoy perdidamente apasionada por mi amor, y cosa más hermosa no podría suceder. Hay luz en mi mirar, ya puedes entender, no existen más maneras de esconder. Soy loca por ti, soy loca por ti. Yo antes era triste y lloraba por tu amor. Creía que el mundo entero estaba contra mí. Sentía soledad, ni tenía ilusión de que el amor llegase tanto así. Soy loca por ti, soy loca. Soy loca por ti, estoy enamorada y me siento tan feliz. Cuidado para no sufrir, me dicen por ahí, mas yo no oigo nada, estoy apasionada, sintiendo aquel amor que yo pedí. Soy loca por ti, soy loca. Soy loca por ti. Soy loca por ti, soy loca. Soy loca por ti, estoy enamorada y me siento tan feliz. Cuidado para no sufrir, me dicen por ahí, mas yo no oigo nada, estoy apasionada, sintiendo aquel amor que yo pedí. Soy loca. Bellas las melodías que acabamos de escuchar, mis queridos amigos. Rosa marchita en la voz de Roberto Jordán. Soy loca por ti en la voz de Elizabeth. Así que, mis queridos amigos, ya lo saben que estamos transmitiendo en directo desde la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, México, tierra de Dios y de María Santísima, para todo el mundo a través de la señal de oigo.com. De las 11 de la mañana a la 1 de la tarde y con su repetición de las 11 de la noche a la 1 de la mañana, tiempo de México. Sintonicen sus relojes, mis queridos amigos, para que no se pierdan del mejor programa de reflexión de la radio, de lunes a viernes a través de oigo.com. Disfrutamos de bellas, bellas reflexiones con un gran mensaje que se trata también, ya lo saben, de hacerlo vida. Y para muestra un botón, quiero que mediten esta siguiente reflexión que se titula El perro fiel. Vamos a ver de qué se trata esta bella reflexión. El perro fiel. una pareja de jóvenes tenía varios años de casados y nunca pudieron tener hijos. Para no sentirse solos, compraron un cachorro pastor alemán y lo amaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un grande y hermoso perro. Salvó en más de una ocasión a la pareja de ser atacada por ladrones. Siempre fue muy fiel, quería y defendía a sus dueños contra cualquier peligro. Luego de 7 años de tener al perro, la pareja logró tener el hijo tan ansiado. La pareja estaba muy contenta con su nuevo hijo y disminuyeron las atenciones que tenían con el perro. Este se sintió relegado y comenzó a sentir celos del bebé, y ya no era el perro cariñoso y fiel que tuvieron durante 7 años. Un día, la pareja dejó al bebé plácidamente durmiendo en la cuna y fueron a la terraza a preparar una carne asada. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando se dirigían al cuarto del bebé y ven al perro en el pasillo con la boca ensangrentada, moviéndoles la cola? El dueño del perro pensó lo peor, sacó un arma que llevaba y en el acto mató al perro. Corrió al cuarto del bebé y encontró una gran serpiente degollada. El dueño comenzó a llorar y dijo: «He matado a mi perro fiel». Y es que, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos juzgado injustamente a las personas? Lo que es peor, las juzgamos y condenamos sin investigar a qué se debe su comportamiento, cuáles son sus pensamientos y sentimientos. Muchas veces las cosas no son tan malas como parecen, sino todo lo contrario. La próxima vez que nos sintamos tentados a juzgar y condenar a alguien, recordemos la historia del perro fiel. Así aprenderemos a no levantar falsos contra una persona hasta el punto de dañar su imagen ante los demás. Infiel con el sol.

porque eres mi hermano, ahora en su nueva etapa en internet, a través de oigo.com. No se cansen, mis queridos amigos, de seguirnos recomendando para que todos puedan disfrutar y alimentarse de estas bellas reflexiones, de esta excelente música, a través de oigo.com.mx, de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y con su repetición de las 11 de la noche a la 1 de la mañana. No se lo pueden perder, mis queridos amigos, porque ya se está considerando a este el mejor programa de reflexión, no solo de México, sino de toda América Latina. Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, y gracias a oigo.com. Pero vamos a escuchar esta bella reflexión, mis queridos amigos, para que se nos quiten los complejos. Todos valemos oro, mis queridos amigos, valemos mucho, pero desafortunadamente a veces los complejos no nos dejan ir más allá. Por eso mediten en su corazón esta bella reflexión que se titula El Anillo del Maestro. Vamos a escucharla, mis queridos amigos, y ojo, mucho ojo con ese precioso mensaje. El Anillo del Maestro. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. Maestro, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: ¿Cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizás después. Y haciendo una pausa, agregó: Pero si quisieras ayudarme tú a mí, y yo podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y dándoselo al muchacho, agregó: Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor cantidad posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara, y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En el afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en su camino, y que fueron más de 100 personas, Abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener esa moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y su ayuda. Entró en la habitación. «Maestro», dijo, «lo siento, no se puede conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera obtener 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo», contestó sonriendo el maestro. «Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y ve con el joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo». Entonces el joven volvió a cabalgar. Al llegar con el joyero, este examinó el anillo a la luz del candil con su lupa. Lo pesó y luego le dijo: «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo». ¿58 monedas?, exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. «Yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente». El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. Por eso, ¿qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?». Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño. Y es que, mis queridos hermanos, todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente inexperta nos valore. Por eso, siempre recuerda lo mucho que tú vales, aunque quizás algunas personas a tu alrededor no te lo demuestren. Siempre te estoy pensando. Quiero vencer tus temores con mi calor. Cuando tú te llamas, escucha mi voz dentro de ti. Serás olvido. Quiero que escuches mis versos hablar de ti cuando tú te llamas. Escucha mi voz dentro de ti, porque yo te amo, te amo. Por tu risa que llenó mi día, te amo, te amo, te amo. Por tu cuerpo que aprendió conmigo, por el tiempo que llamamos nuestro y por tantas cosas sin palabras. Disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Y ahora, mis queridos amigos, se llegó el tiempo también de meditar esta reflexión, que es un consejo para poder usar ese pequeño instrumento que tenemos en la boca, que es la lengua, porque con ella podemos hacer, pero también podemos deshacer mil vidas, mis queridos amigos. Por eso va este bello consejo, más que reflexión, que se titula La Lengua. Todos necesitan hablar, pero no todos saben usar el habla como instrumento de comunicación. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros, todos importantes. Cada miembro hace su parte. Hay un pequeño miembro en nuestra boca que se llama lengua. Es pequeña, pero lleva al cuerpo a donde quiere. Hay quien usa la lengua para comunicar, bendecir y desear el bien. Hay también quien usa la lengua para ofender, destruir y maldecir. La lengua puede unir o desunir. ¿Cuántas lenguas benditas, pero también cuántas lenguas inútiles? Son lenguas provocadoras de guerras y discordias, guerras entre las personas. Sería mejor para muchas personas que la lengua no existiese. Habría menos mentiras, habría más silencio, habría más entendimiento. Es mejor no hablar que hablar para destruir. Para muchas personas la lengua es una prolongación de la acción, o la acción una prolongación de la lengua. Aquello que dicen, lo hacen. Pero para un gran número de personas, la lengua es la destrucción de su propio actuar. Una acción bien hecha es destruida con pocas palabras mal pensadas. Me gusta leer y meditar las palabras del apóstol Santiago, que expone toda la sabiduría y la verdad sobre la lengua, cuando dice: una simple llama puede incendiar un gran bosque. La lengua también parece fuego. Puede hacer un mundo de maldad. Ella es apenas una parte de nuestro cuerpo, pero puede manchar todo nuestro ser. Una sola persona es capaz de prender fuego a una gran ciudad con mentiras, calumnias y falsedades. Todas las especies de animales y aves pueden ser domados, pero la lengua de las personas ningún hombre la puede domar. La lengua es un animal en permanente agitación. Está llena de veneno mortal. Con la lengua alabamos a Dios y con esa misma lengua maldecimos a las personas que fueron hechas a imagen de Dios. Quien domina su propia lengua es una persona perfecta y capaz de dominar todo su cuerpo. Además de toda la sabiduría de estas palabras, Cristo dice: que vuestro hablar sea sí cuando es sí y no cuando es no. Por eso, mi querido hermano, saber dominar la lengua es un nuevo modo de vivir auténticamente cristiano. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Hola mamá, hoy he escuchado tu voz por primera vez y he golpeado tu vientre con mis pies. Nunca te he visto la cara, pero yo sé que es como tu voz, limpia y clara, torrente de luz y esperanza. Quererte fue

146-1976. Acuario a Arca. Te ofrecemos peces tropicales y marinos, mascotas y accesorios, instalación, reparación y mantenimiento de acuarios. Servicio a domicilio, Avenida Ojo Caliente, número 303, fraccionamiento Ojo Caliente 1, 970-3724. Acuario a Arca. Doctor José Luis Gómez Albarrán, dentista con 24 años de experiencia. Atención especial con láser en cirugía, prótesis, ortodoncia y endodoncia. Primo Verdad 235, consultorio 203. Teléfono 915-1243. Cerraduras La Mundial. Te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención lo encontrarás en Cerraduras La Mundial, distribuidor de la marca Ashico. A tus órdenes en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388, Cerraduras La Mundial. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar, o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados. Además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta, cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta, Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías por estar esperando la gran felicidad. Seguimos adelante, mis queridos amigos, en este, el mejor programa de reflexión de la radio. Así que atentos, atentos, mis queridos amigos, porque se llegó el momento de la reflexión. Antes les recuerdo que, sobre todo a ti que me estás escuchando aquí en la ciudad de Aguascalientes, México, que diariamente puedes disfrutar de una de nuestras reflexiones por escrito en El Sol del Centro, el periódico de mayor circulación en nuestra ciudad de Aguascalientes, México. Así que pendiente, mi querido amigo, ahí en la sección local por la página 9, diariamente podrás también disfrutar de una de nuestras reflexiones, que por cierto me he enterado que muchas personas hasta recortan esa reflexión y las van coleccionando. Qué bueno, ¿verdad? También compártanlas y pues recomiéndanos más ampliamente a tus amigos, a tus familiares. También en Librería Católica, que está ubicada en Álvaro Obregón 244, esquina con Condel, puedes también adquirir nuestras reflexiones de una manera muy económica, 30 pesitos por un disco que contiene 15 reflexiones en promedio. Unos traen más, otros traen menos, pero allí en Librería Católica puedes adquirir las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Esto si estás en la ciudad de Aguascalientes, México. También nos puedes llamar al teléfono 916-4120 o comunicarte con nosotros. Ya lo sabes que vía internet nuestros correos son porqueeresmihermano@yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Muchos son los medios de comunicación por los que puedes tener contacto con nosotros. Por lo pronto los dejo con una reflexión muy tierna dedicada a los papás. Se titula Papá, yo te veía. Escuchemos con atención el mensaje preparado en esta bella historia. Papá, yo te veía. Querido papá, quiero contarte algo que se refiere a nosotros dos. Quiero compartir contigo algunas experiencias que viví a tu lado sin que tú lo supieras. Experiencias que de alguna manera me gustaría transmitirle a mi hijo cuando sea yo quien lo tenga. Papá, cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a Dios salud y trabajo para nosotros, y aprendí que existía alguien con quien yo podría conversar en el futuro. Papá, cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos sanos y por tus amigos enfermos, y así aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Papá, cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que nada tenían, y aprendí que aquellos que tienen debemos compartirlo con quienes nada tienen. Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado y seguro. Papá, cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y a todos los que vivimos en ella, y aprendí a cuidar lo que es dado. Cuando pensabas que no te veía, papá, vi cómo cumplías con tus responsabilidades, aun cuando a veces no te sentías bien, y aprendí que debo ser responsable cuando crezca. Padre, cuando pensabas que no te veía, vi tus lágrimas, y entonces aprendí que a veces las cosas duelen y que está bien llorar. Papito, cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser. Padre, cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser una buena persona y también productiva cuando crezca. Papá, cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir gracias por todas las cosas que vi cuando pensabas que yo no te veía.

por existir. En la vida, mis queridos amigos, todo lo tenemos que hacer por amor y con amor, desde las pequeñas cosas hasta los grandes proyectos que llenen nuestra existencia. Por eso les presento esta reflexión que nos muestra por qué debemos hacer las cosas con amor y por amor. La reflexión se titula El albañil. Vamos a escucharla. Un albañil, ya entrado en años, estaba listo para retirarse. Le dijo a su jefe de sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Iba a extrañar su cheque semanal, pero necesitaba retirarse. Ellos superarían esta etapa de alguna manera, como habían salido ya de otras. El jefe sentía ver que su mejor empleado dejaba la compañía y le pidió que si podría construir una sola casa más, como un favor personal. El albañil accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo, como siempre lo había hecho en todos sus trabajos anteriores. Utilizaba materiales de inferior calidad para, según él, ahorrarle costos a la compañía. Vendió en menor precio su mano de obra y el trabajo era deficiente. En pocas palabras, era un trabajo muy mal hecho. Era una desafortunada manera de terminar su carrera. Cuando el albañil terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le extendió al albañil las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa», le dijo. «Este es mi regalo para ti». ¡Qué tragedia! ¡Qué pena! Si solamente el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó no muy bien que digamos. De vez en cuando, mi querido hermano, debemos preguntarnos si tenemos idea de que con cada cosa que hacemos estamos construyendo nuestra vida, que tendremos que habitar en ella. ¿Somos conscientes de que las cosas que hoy tiene nuestra vida, aun aquellas que no nos gustan, son aquellas que construimos en el pasado? Estamos viviendo en la casa que hemos construido. Estamos construyendo la casa en la que viviremos. Todos los días agregamos una pared, quizá un clavo, un mueble. Algunas cosas serán más fáciles de modificar que otras. Nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros decires, crean y dan forma a nuestra casa. ¿Qué pensamientos elegimos para construirla? ¿A qué personas elegimos día a día para que habiten en ella? Tenemos la posibilidad, mi querido hermano, de elegir las cosas que formarán parte de nuestro mundo. Tenemos la posibilidad de cambiar aquellas cosas que no nos agraden. Mientras estamos con vida, todas las posibilidades nos pertenecen. Tú, ¿cuáles eliges? Basta con tu presencia, solo entiendo.

de 11 de la mañana a 1 de la tarde y con repetición de las 11 de la noche a 1 de la mañana, para que no se pierdan diariamente, es decir, de lunes a viernes, el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Un amigo y servidor, Javier Rojas, también les recuerda a los que nos escuchan en la ciudad de Aguascalientes que pueden encontrar nuestras reflexiones en CDs en la Librería Católica, que está ubicada en la calle Morelos 244, esquina con Condel, en el mero centro de nuestra ciudad de Aguascalientes, México. No dejen de visitar la Librería Católica. Y pues los dejo, mis queridos amigos, al final escucharán nuestras direcciones y los correos donde pueden comunicarse con nosotros. Por lo pronto los dejo con una reflexión que nos muestra que para que la fe haga milagros es necesario también que nosotros pongamos un granito de arena. Dios hace casi todo y nosotros casi nada, pero si nosotros no hacemos nuestro casi nada, Dios no va a hacer su casi todo. Por eso esta bella reflexión que se titula Que se vea la fe. En un pueblito de zona rural se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes, debido a que subsistían con el fruto del trabajo del campo. A pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes, ante la difícil situación, marcharon a ver al cura párroco y le dijeron: «Padre, si Dios es tan poderoso, pidámosle que envíe la lluvia necesaria para revertir esta angustiante situación». «Está bien, le pediremos al Señor, pero deberá haber una condición indispensable». «Díganos cuál es», respondieron todos. «Hay que pedírselo con fe, con mucha fe», contestó el sacerdote. «Así lo haremos, y también vendremos a misa todos los días». Los campesinos comenzaron a ir a misa todos los días, pero las semanas transcurrían y la esperada lluvia no se hacía presente. Un día fueron todos a enfrentar al párroco y a reclamarle: «Padre, usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios que enviara las lluvias, Él iba a acceder a nuestras peticiones, pero ya van varias semanas y no obtenemos respuesta alguna». «Hijos míos, ¿han ustedes pedido con fe verdadera?» «Sí, por supuesto», respondieron al unísono. «Entonces, si dicen haber pedido con fe verdadera, ¿por qué durante todos estos días ni uno solo de ustedes ha traído el paraguas?» «Y es que, mi querido hermano, no basta decir, tengo fe. Debes también demostrarlo. Mostrarlo al Señor Jesús que de veras tienes fe. Que se note en pocas palabras». penas, aquí estoy yo. Si se nubla el cielo en tu corazón, yo tan solo quiero que sepas que estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. En el fin del mundo, en cualquier rincón, hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo. Siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón, porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor. Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós, cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. En la vida, mis queridos amigos, podemos estar atados a verdaderos problemas que solo son imaginarios. Por eso, que no nos pase lo que al personaje de esta reflexión que vamos a escuchar enseguida y que se titula Camello Tonto. Mucho cuidado, mis queridos amigos, con esos problemas que, como les digo, muchas veces solo son ficticios. Por eso vamos a escuchar esta reflexión. Camello Tonto. A todos aquellos que no se deciden a cambiar y a progresar, se les podría aplicar muy bien el cuento del camello. Había una vez un árabe que viajaba de noche. Sus esclavos, a la hora del descanso, se encontraron que no tenían más que 19 estacas para atar a sus 20 camellos. Cuando consultaron al patrón, este les dijo: cuando lleguen al camello número 20, simulen que clavan una estaca, y él creerá que está atado. Así lo hicieron, y efectivamente, a la mañana siguiente todos los camellos estaban en su sitio, y el número 20 al lado de lo que se imaginaba estaba atado, sin moverse de allí. Al desatarlos para marcharse, todos se pusieron en movimiento, menos el número 20, que seguía quieto, sin moverse. Entonces el amo dijo: hagan el gesto de desatar la estaca de la cuerda, pues el tonto aún se cree que está atado. Así lo hicieron, y el camello entonces se paró y se puso a caminar con los demás. Debemos preguntarnos: ¿cuáles son las falsas ataduras que nos impiden ser nosotros mismos? ¿Habrá otros que te amarren a tu inautenticidad, por la cual no aspiras ser tú mismo? ¿Y por qué no tratar de aprovechar al máximo tus inmensos potenciales para que aspires a ser mejor y lograr ser perfecto, ser santo? Piensa, mi querido hermano, y ojalá no estés atado a una estaca ficticia. Te esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.